50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la quinta emisión del viernes 10 de marzo. Llega la novena edición de la Noche de las Ferias. Escuchamos lo que nos cuentan desde Radio Futura. Buen día, oyentes del informativo regional. Se viene una nueva edición de la Noche de las Ferias. Será este domingo 12 de marzo, de 17 a 22 horas, en el barrio Meridiano Quinto. Hablamos con Natalia Pisoni, parte de la organización. Les esperamos en la novena edición para celebrar el Día de la Mujer y el Día de la Visibilidad Lésbica. En esta ocasión van a poder encontrar a más de 350 emprendimientos locales y autogestivos llevados a cabo por mujeres y disidencias. Además del consumo del productor al consumidor, van a poder disfrutar de espectáculos gratuitos, de arte callejero, de danza, de teatro, y DJs y bandas en vivo desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche. Reportó para el informativo regional Radio Futura. Un servicio que informa más cerca. Habrá transporte gratis este sábado por los festejos del Día de la Mujer Trabajadora. En el marco del 11 de marzo, este sábado, el transporte público será gratuito para las mujeres de La Plata, Berisso y Ensenada desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche. La medida fue pensada en el marco de las actividades organizadas por el Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires. Este sábado, desde las 12 y media del mediodía, en la Plaza San Martín se llevarán adelante diferentes actividades conmemorativas y recreativas y contará con el cierre de la Joaqui, la DJ La Coneja China y Eruca Sativa. Se realizará el Gran Corso Barrial en el barrio Los Robles. Este sábado 11, desde las 6 de la tarde, se llevará adelante el carnaval en la plaza del barrio Los Robles, ubicado en 16 entre 609 y 610. FM Resistencia habló con Giselle Ibarra, integrante de la comparsa Bomani. La temperatura mínima para hoy en las regiones de 22 grados y la mínima de 34. Nos encontramos la próxima semana. Vamos a contar con 6 comparsas que van a estar desfilando, vamos a tener bandas de música, guerra de espuma, va a haber buffet, así que están todos invitados, los esperamos para disfrutar un cierre de carnaval a todo ritmo, color y alegría. Un servicio informativo de la región.